Bueno, ya en los minutos finales de nuestro programa Tu Tiempo Mujer, con la visita que nos dejaron movilizadas las pibas, como hacen siempre, porque ellas generan toda esa energía maravillosa. Así que un gustazo tenerlas aquí a las pibas de Tuay, organizándose ya en una grupa feminista, maravilloso. Nos dejaron hasta conmovidas ahí, ¿no? Y en estos últimos minutos, como siempre, nos acompaña la querida compañera Jessica Maggio. Ella viene a través de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel. Y todos los martes cuando viene nos hace la recomendación de una lectura feminista. Pero en este caso, la Jessy, como nosotras la llamamos, ganó el primer premio en el certamen de microrelatos, relatos breves e ilustraciones de la editorial Siete Sellos. Así que estamos re contentas con este premio que se ha ganado la compañera y ya nos va a contar de qué se trata. Hola, Jessy. Hola, Mari. ¿Cómo te va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, contame cómo fue esto de que interviniste ahí en ese certamen y te llevaste el primer premio. Sí, estamos dentro, o sea, de los distintos relatos hay varias categorías, y se eligen categorías para estar en la agenda 2019. Qué lindo. Del 2019 de que hace la editorial. Que hace la editorial Siete Sellos. Sí, fui seleccionada dentro de los microrelatos que presentamos de la biblioteca, y una niña de la biblioteca que se llama Morena Tevez, que también hizo un microrelato y también fue seleccionada. Qué lindo. Viste que esto es siempre una construcción colectiva, no hay nada que hacerle. Vos allí desde la biblioteca generás también todas estas cosas. Sí, 10 niños de la niñas de la biblioteca participaron. ¿10? Del certamen, entre niños y niñas, participaron de este certamen. No pensábamos que íbamos a salir elegidos. Así está que bien. Y bueno, fue muy lindo, fue un mes también que estuvieron todos los días. ¿Cuándo están los resultados, señor? ¿Cuándo están los resultados? Ansiosas y ansiosos. Claro, sí. Pero también para ellas y para ellos es una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia, fue muy lindo. Y experiencia también, como mujeres, las dos, ¿no? Y una cree que participar de un certamen o de un concurso es algo muy engorroso o difícil. Y entonces como que una cree que es para gente profesional, para hombres, pero también gente, mujeres profesionales, que no es para alguien amateur hacer algo, participar de un concurso. Y sin embargo, no, este concurso que hace la editorial Siete Sellos es como sencillo, es lindo, aparte como tiene una finalidad solidaria, claro, que toda la plata que se junta con la venta de las agendas, son agendas que se hacen todos los años, desde hace 3 años, se destina a distintos comedores escolares. El año pasado, ahora se aportó al comedor y merendero Luz de Esperanza, cerámicos para el piso del comedor, madera de machimbre, membranas para el techo, pegamento y otros materiales. Mirá vos, qué interesante. Al desayunador de Villa Germinal, con las del año pasado, se les dio ladrillo para ampliar el espacio del desayunador, cerámicos para revestir la cocina, herramientas para el proyecto de cooperativa de panificación. Qué interesante esto de la solidaridad, ¿no? La solidaridad, esto que tiene que ver con la editorial Siete Sellos, no es poca cosa. Sí, es fantástico lo que es hace. Incentivan a la escritura de las pibas, de las mujeres, de todas y todos. Pero a través de también esta metodología de la solidaridad que tanta falta hace, ¿no?, en estos momentos. Es fantástico, la verdad. Sí. Y les cuento cómo fue, así para que se den cuenta que es algo sencillo participar. El año que viene participamos todas. Adelante. Se divide en 4 categorías: niños, niñas de nivel primario, adolescentes, escritores también, y también movimientos cooperativos, ONG y colectivos. Entonces podrían participar desde la colectiva. Sí, el año que supuesto. Viene también. Y también te dan 3 temáticas para elegir. Ajá. Encontrarse, en este año fue encontrarse, pasión y dignidad. Mira. Bueno, para participar mandás 3 PDF. En un PDF se manda el microrelato, ¿no? Con un seudónimo, también tenés que poner un seudónimo. Ah. Y después una declaración firmada, escaneada, diciendo que la obra es inédita, que no ha sido premiada en otro concurso y que los derechos le cedes a la editorial para que lo use. Claro. Y el tercer PDF son los datos personales. Está bien, o sea que es muy simple. Muy sencillo, muy simple. Una vez se cree que no es algo borroso ni burocrático. O que tiene que ser un libro que ya está escrito hace como 2 años, que estuviste un montón de tiempo. No, lo vas trabajando, el microrelato trabajarás una semana viendo, o harás 2 o 3 y después envías el O dejarte que te llevar por lo trabajando. Que sentí en algún momento especial, digo yo, también puede ser así, una motivación que te lleva a escribir algo también. Sí, totalmente. Como catarsis. Bueno, sí. Gigi, ¿nos querés leer tu microrelato y el de Morena también? De sí, Morena sí. Tevez. Morena Tevez, les voy a ¿Años leer. ¿Años de Morena? ¿Cuántos años? Tiene 13 años. 13 años tiene 13 Morena. Años. Ella entraría en la parte adolescente. Ella es alumna del Colegio República Argentina del 5000, donde está funcionando también la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel. Bien. Sí, Morena, bueno, se puso el seudónimo Leona. Y el microrelato se llama Pequeña anécdota, gran dolor. Estaba en mi habitación, girando con los brazos abiertos, cuando se abre la puerta y me golpea la mano. Se desconoce la identidad del agresor de puertas. No lo encuentro. Pasaron horas hasta que el dolor del golpe se desvaneció. No pude tronarme los dedos hasta ahora. Basado en hechos reales. Ah, ¡qué lindo! Es toda una historia toda porque una me historia. Dice... Señor, quiero hablar sobre cuando me golpeé el dedo con la puerta, Morena. Escribió un microrelato de otra cosa. Y me lo dijo 3 o 4 veces. Bueno, dale, vamos. Escribí sobre el dedo. Y ganó el certamen. Ganó el certamen. Ganó el certamen, así que bueno. Maravilloso. Estaba bien, ella lo había, sí. Había elegido bien desde un principio y una intenta desviar. Sí, está bueno, bien, sí. El otro microrelato que yo escribí se llama Marcha Feminista. El seudónimo era Belén, por esta chica Belén del norte que había estado en la cárcel por el tema del aborto. Cuando la acusaron de abortar en un lugar. Y bueno, entonces puse ese seudónimo. En homenaje a Belén. En homenaje a Belén. Salí de casa con el pañuelo verde en la mochila, acompañada por Andrea en la remera, Milagro en la bandera, Loana en el pin y Joe en el cartel. En el encuentro con les compañeres sentimos la misma lucha. Nos inunda la fuerza del abrazo sororo, la certeza de que no estamos solas. Qué lindo, justo lo que estábamos conversando con las pibas, ¿no? Lo que las lleva a motivarse y a no sentirse solas, eso nos lo da esto de encontrarnos cuando vemos que no estamos solas, muy lindo. Encontrarnos y también las que no están, ¿no? Que nos pensar acompañan vos, todo sí, el tiempo, las que no las están. Las reconociste en tu microrelato. Claro, también ellas. Nos acompañan y bueno, y las que están lejos, en el caso de Milagro, bueno, de yo sí. Y las que no están, Loana y Andrea. Y bueno, muy lindo. Muchísimas gracias. Sí. Y en homenaje a ellas también, ¿no? Y a las, claro. Que, las que no están y a las que. No tienen voz. No tienen voz y las que nos acompañan. Y las que muchas nos, gracias. Sí, así es. Y las que peligran, como decimos siempre. Pero bueno, hermoso tu relato, hermoso el relato de Morena, me encantó la anécdota y me encantó compartir este rato de la tarde con las pibas que ellas intentan aprender y nosotras terminamos aprendiendo de ellas también, ¿no? Sí, eso sí, es fantástico. Totalmente, sí. Bueno. Este programa del día de hoy ha llegado a su fin. No me queda más que decirte gracias por acompañarme, gracias por permitir que te acompañe. Fue una tarde intensa, nos faltó tiempo para algunas cosas que queríamos charlar, pero bueno, el programa se dio así, esto es radio. No pudimos tener la charla con Vicky Francescuti, seguramente lo haremos el martes que viene. Y nada, nos despedimos. Gracias, Jessy. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, chicas de la radio y a la audiencia. Yo saludo a mis compañeras también que me acompañaron en la tarde de hoy. Anabel Abrán, Nina Llanes, que estuvo allí poniendo la musiquita atentamente. Y a vos te digo gracias. Y nos volvemos a reencontrar. Acordate de usar preservativo, llévalo siempre en la carterita por las dudas. Te vas a dar cuenta que es tu mejor amigo. Chau, chau, nos reencontramos. Sean felices, mujeres.